La tarde de la posta. Te transportan al litoral. Tardecitas chamameceras. De lunes a viernes. De 18 a 20 con la conducción de Norma Escobar. Por FM La Posta 96.5. Desde Cuartel Quinto Moreno.